que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Hilary Duff vuelve a la música con Never Let You Go. La cantante compartió su primera canción en años, al lado de su esposo Matthew Coma, junto con Rack. Se trata de un cover de la popular banda de los 90, Third Eye Blind, y que fue hecho en honor a su vocalista, Stephen Jenkins. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.